divina que me partió. Siento que se enfrió. Tú ya no estás y el día cambió. Je m'ennuie, je glisse sous les draps de sang.